y por supuesto rechazo de todos los despidos, que no haya un solo despido más. Pedimos un doble aguinaldo porque para resarcir un poco todo lo que se está precarizando. El pase a planta de todos los trabajadores que está pendiente, pero hay un aspecto muy importante, que el gobernador Cornejo quiere declarar inconstitucional a través de una fundación tipo consultora que investiga los pases a planta ya homologados desde el año 2015, es decir, avasalla inconstitucionalmente con derechos adquiridos. Estamos contra todo tipo de privatizaciones y todo tipo de tercerizaciones. Pedimos la derogación de la reforma previsional y pedimos el rechazo de la reforma laboral y, por supuesto, rechazo a todos estos organismos económicos, el más importante, el Fondo Monetario Internacional. Y agregamos algo muy sentido en este momento en la provincia de Mendoza, que es el rechazo al fracking. El fracking es una de las expresiones máximas del extractivismo, que es una de las formas superiores del capitalismo actualizado, y que se está, sobre todo en Vaca Muerta, a través de la empresa El Trébol, se siguen perforando pozos para ese petróleo no convencional, petróleo y gas no convencional. Uh-huh. Por todo esto, nosotros proponemos, seguimos en nuestra línea de un plan de lucha escalonado hasta llegar al paro general, en base a una convocatoria a delegados de base y trabajadores, para que ellos decidan también sanear la estructura de la organización sindical, porque la organización sindical debe estar a la cabeza, porque si no se deberá cumplir aquello de con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, y estamos plenamente convencidos. O sea que eso es más o menos el contenido del paro y de la movilización de hoy a la tarde. Polo, frente a la agudización de estas políticas de ajuste, ¿podemos decir que estamos asistiendo a mayor unidad entre los distintos sectores de los trabajadores y las trabajadoras? Sí, eso es muy importante mencionarlo. Yo creo que vamos construyendo una unidad que ha sido bastante difícil, pero lo que más nos une es la unidad en la acción. Yo creo que, por ejemplo, la convocatoria a la CAMPE del SUTE, que lo hemos acompañado y que nosotros esta tarde vamos a concluir en donde está el acampe del SUTE frente a la legislatura. Creo que con los demás sectores de los distintos gremios, ya sean estatales o sean privados, creo que vamos armando una estructura que va a ser sólida, más allá de los tiempos. A veces no va con la rapidez que quisiéramos, pero sí se va consolidando un clamor generalizado en terminar con este proyecto de una vez por todas. Y lo vamos a terminar. Nosotros tenemos una gran seguridad, una gran firmeza para no desfallecer, al contrario, para seguir adelante hasta que este plan le doblemos el brazo y este gobierno o cambie el plan y se pone al lado de los trabajadores o se tiene que ir. Eso es un poco la resultante y la conclusión de todo esto, que es la lucha que estamos llevando, que vos me estabas preguntando. Bien, y en este sentido, entonces, si te parece, recordarle a nuestra audiencia en qué horario y dónde va a marcharse hoy, se va a concentrar la movilización. Sí, nos vamos a juntar a las 18 en el kilómetro cero, de ahí vamos a marchar, como siempre, por calle San Martín hasta Las Heras, avenida Las Heras a Patricia Mendocinas, y concluimos en la legislatura, en donde va a estar el acampe del SUTE. Polo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Seguiremos atentos y atentas a todo lo que acontezca en relación a esta temática que tiene que ver con los trabajadores, con las trabajadoras, y que nos involucra absolutamente a todos y a todas. Abrazo grande desde La Mosquitera. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Gracias. Lo escuchábamos al secretario general de la CTA Autónoma de Mendoza, Polo Martínez Agüero.